Ahí vamos, estamos mezclando el mate recontra calentito, recién calentadito, con el aire acondicionado, porque de otro modo no se puede estar. Les damos la bienvenida a nuestro estudio quermesero, al subsecretario de Turismo, Gonzalo Gutiérrez, y al director de Turismo, también de Montehermoso, obviamente, Sergio Sueldo. ¿Cómo les va? Buenos días, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Qué ¿Bien? Tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo les recibió Santa Rosa? Vinieron ayer, ¿no? ¿Qué vienen a dar un manejazo a la temporada? ¿Cuál es la idea? La idea, bueno, a ver, nosotros venimos todos los años, ¿no? Sí, Montehermoso sí. Hace ya varios años, yo diría que... Hoy justamente charlábamos, ¿no? No sé cuánto tiempo tiene el casino en Santa Rosa, no, inaugurado. O sea, el casino propiamente es del... Mira, creo que le acierto si digo el 92. Del 92. Bueno, cuando estaba en el centro. No. En el nuevo lugar, mucho más adelante. El nuevo lugar. En los 2000. Nosotros veníamos y no estaba. Así claro. Que lo estaban haciendo cuando veníamos, ¿no? Donde hoy veníamos justamente charlando el tema de que hacemos lanzamiento de temporada en el casino como todos los años. ¿No es cierto? Ya son varios años que venimos a Santa Rosa a hacer esto, a promocionar la playa, a promocionar, a reforzar, ¿no? Porque el pampeano en Montehermoso es local. Sí, ¿no es sí. Más vale. Pero es reforzar, y si en La Pampa dicen, preguntás a 10 personas, 6 van a Montehermoso, bueno, queremos que sean 10 de 10. ¿Sigue pasando eso? Sí. No, obviamente, Montehermoso es históricamente la playa de los pampeanos. Pero lo pregunto si sigue pasando, porque hoy claramente, con las condiciones económicas, a partir de las políticas públicas y de la falta de políticas públicas nacionales, está pasando que capaz que a un pampeano hoy no sé si no le conviene irse a Brasil que a una playa argentina. La realidad, ¿no? Es que nosotros hemos tenido un gran cambio en el sector, en el público que va a Montehermoso. Ajá. Y sí, sabemos que Brasil es una plaza muy fuerte en este momento, por obviamente la desventaja que tenemos con respecto a otros países con el tema del dólar, pero seguimos recibiendo pampeanos de obviamente de muy buen gusto y que adoptan Montehermoso. Y también que saben, el que ha ido a Brasil, saben lo que es la playa de Montehermoso y lo que es una playa, sí, brasileña. No tenemos nada que envidiarle. Realmente. Absolutamente. Realmente no tenemos nada que envidiarle a Brasil. Más pero vale. Sí, la realidad, la cuestión económica y las políticas que se están usando hoy en día, que este gobierno tiene, ¿no? Influye mucho a lo que es el turismo. Esta semana estábamos mirando hoteles que han cerrado, que están cerrando en grandes puntos turísticos del país. Uh-huh. Hoy están cerrando, ¿no? Porque no pueden mantener del personal, no pueden mantener... Sí, afrontar las tarifas. La estructura. La infraestructura, ¿no? La realidad es esa, ¿cierto? Y donde hoy el país se está encontrando con, como hablábamos recién, un retroceso en todas estas políticas que eran, uno dice, políticas públicas, que la gente que vivía del gobierno, ¿no? Que vivía del Estado. Que la realidad, la gente no vivía del Estado. La gente con el Estado podía disfrutar, ¿no es cierto? Porque la gente con el Estado puede disfrutar de ir a Montehermoso. ¿Por qué? Porque el Estado les subsidiaba la luz, el Estado les subsidiaba el gas, el Estado daba carnes para todos, ¿no es cierto? Donde la gente tenía ese poder de ahorro, ¿no? Para poder guardar el dinero para poder irse de vacaciones. Sí, y básicamente funcionaban paritarias que sostenían el poder adquisitivo en el mejor momento. Por supuesto que esto no ha sido lineal desde el 2003 hasta 2023, no, por supuesto que hubo de todo. Claramente que no. Les pregunto, recién decías que han notado el cambio del público o del turista que va a Montehermoso. ¿Cómo lo podrían explicar? ¿Eso que es generacional, geográfico? Nosotros creemos que año a año nosotros tenemos un poco entre nosotros el eslogan que el que prueba Montehermoso vuelve. Uh-huh. Y en nuestra mayor publicidad es el boca a boca, porque creemos que toda la gente que va a Monte y que le cuenta a la familia, nosotros venimos de una gira bastante extensa ahora, donde hemos tocado Mendoza, Córdoba, San Luis, y mucha... Mendoza van mucho también, sí, va mucho mendocino. Eso es medio fenomenal también, porque... Sí, pero bueno, justamente es por esto y que por eso nosotros seguimos haciendo esta gira promocional, que es que el boca a boca te lleva a que vení a conocer Monte, vení, que una persona va y le cuenta a otro, le cuenta que estuvo toda la familia, que bajó con toda la familia a la playa y no toman mate, se comen un sanguchito, tienen todas las bondades como para poder volver y recomendarlo. Lo que tiene Mendoza con Monte Hermoso es la línea directa de micro. Andesmar, ajá, ¿no es cierto? Andesmar hace Mendoza, Monte Hermoso. Mendoza-Monte Hermoso. Claro. Entonces, eso hace también de que tengamos muchos mendocinos. Pero debe ser fruto también de una cultura previa. Digamos, es una bola de nieve, obviamente. Sí, obviamente. ¿No? Claro, a ver, el Andesmar pasa por Santa Rosa La Pampa, ¿no es cierto? Viene hacia Mendoza, pasa por Santa Rosa, llega hacia Bahía Blanca, llega a Monte Hermoso. La realidad es que Mendoza también es como los pampeanos, ¿no? Es la playa que tienen de la provincia de Buenos Aires con mejor accesibilidad. Claro. ¿No? Uh-huh. Y la verdad es que más allá de las bondades de Monte Hermoso, eso también hace mucho que vaya muchos. ¿Qué Monte Hermoso lo digo yo, que claramente soy un pampeano típico, que desde que era bebé he ido todos los años de mi vida a Monte Hermoso hasta la última Navidad. Pero claro, es por supuesto que ha crecido como ciudad, claramente. Esto es una ciudad muy distinta a la que yo recuerdo de mi adolescencia, con otras ofertas de tipo comercial, cultural, que antes no tenía, pero no ha dejado de tener esa tranquilidad típica de un lugar chico, que quizá no es lo mismo que pasa en otras playas. ¿Qué cantidad de personas están en condiciones de recibir en temporada? A ver, Monte hace ya varios años empezó a usar una política turística, ¿no es cierto?, de decir, bueno, ¿a dónde queremos ir?, ¿no es cierto? Principalmente, ¿qué queremos ser? ¿Una playa totalmente turística y convertirnos en una playa como con el turismo que recibe como Brasil, como Mar del Plata? ¿O queremos ser una playa más familiar, más buscando, ¿no es cierto?, que es que vaya el papá, la mamá, los hijos y que repitan después, ¿no? Porque uh-huh, nosotros nos encontramos hoy con pampeanos que iban, como nos decís vos, que ibas cuando eras chiquito. Claro. Hoy seguramente cuatro generaciones ya que están yendo a Monte Hermoso. Entonces, lo que buscamos también, buscamos eso. Y Monte hoy se convirtió en una playa de un lugar, ¿no es cierto? Hoy charlábamos en otra radio, nos preguntaban esto y decíamos, ¿no? Monte tiene 9.000 habitantes, 10.000 habitantes, ¿no? Multiplicamos por 10 en temporada lo que es el turismo. Así que pasamos de 9.000, 10.000 a 100.000 personas en Monte Hermoso. Bueno, y eso tiene que estar con, como hablábamos primero, ¿no es cierto?, las políticas preparadas para eso. Lo que es infraestructura tanto de agua, cloacas, gas, hotelería, cabaña. Por supuesto. Se han hecho muchos departamentos, ha crecido mucho en lo que es infraestructura de alquileres de forma particular, ¿no es cierto? ¿No? Cabañas ha crecido en Monte Hermoso en lo que es complejo de cabañas muchísimo. En Monte Hermoso gobierna el peronismo, no ha habido una recaída, ¿no? Siempre fueron gobiernos peronistas. Nosotros desde el 83 hasta ahora, toquemos madera. Son como la Pampa. Claro, exactamente. Desde el 83 en adelante, en Monte Hermoso ha gobernado el peronismo. Y eso hizo también, ¿no?, que continuemos con unas políticas, ¿no es cierto?, se continúe con las políticas. Porque usualmente lo que pasa es que son 4 años de un gobierno y después... 4 años de un gobierno y después cambia, y cuando cambia, usualmente se cambia todo. Uh-huh. Sí, hemos tenido un lineamiento, digamos, de crecimiento exponencial desde el 83 hasta ahora, y también proyectarnos en el tiempo y tratar de desarrollar a Monte Hermoso desde una forma más ordenada, más lineal, claro, apuntar a donde realmente queremos, y creemos que también no tenemos que perder nunca eso que hablábamos antes de la playa familiar, de la playa segura, de que la gente tenga la posibilidad de ir como eras vos cuando eras chico y que hoy puedas llevar a tu hija y dejarla ir al centro a tomar un helado, a salir a un boliche y que vuelva a la madrugada y que no pase nada. Eso a nosotros nos da un plus con respecto a otros lugares de la costa que, bueno, sobre todo en seguridad, te relaja mucho. Monte, como decía, del 83 en adelante las políticas fueron preparadas para Montehermoso llegar a donde está ahora. Primero se hizo toda la parte social, después se hizo toda la parte de obras públicas, ¿no? Porque no podés tener un buen turismo si no tenés cloacas, gas, demás. Después se hizo la parte de todo lo que es obras públicas y estos últimos años lo que es la parte turística, ¿no? Uh-huh. Bien apuntando bien al turismo. Y un tema tradicional que ha sido solucionado, digo entre comillas, es una pregunta, porque agua vivas. No hay. Que, no, claro que no hay. Era parte de la mala leyenda de Montehermoso en un tiempo. La realidad, ¿y qué pasó ahí? Realidad es que, nada, no es algo que nosotros lo podamos explicar científicamente, y menos nosotros. Pero turísticamente vino bárbaro. No, claro. Las aguavivas siguen estando en su lugar. Por estudios que se han hecho, se ha corrido el banco de aguavivas de donde estaba, quedaba con la corriente de entrada de agua a Montehermoso, digamos, con la corriente marina las arrastraba con viento norte hacia nuestra costa. Claro, era bueno, famosa, te levantabas y decías, viento norte, no puedo ir a la playa. Dudoso el mar, no me meto. No te metas. No, bueno, igualmente también era un mito, ¿no? Porque sí, realmente sí. De aguavivas... Sigue habiendo en todos lados del país. Aguavivas en todos lados, ¿no? Pero en realidad en Monte teníamos el banco muy cerca de la costa. Entonces, con un poco de viento norte, teníamos. Se venían ahí a la costa. Pero ha bajado el banco de Aguaviva, ¿no? No quiere decir que no haya, porque la realidad es esa, sí. A ver, hay, ¿no? Claro. A ver, hay, pero no es la cantidad. Hoy te podés bañar de forma tranquila. Y se terminó el mito del agua viva, te picaba y que te dolía. Hoy tenés una crema y antes no, andá corriendo y andá al baño y hacete pis en la pierna. Sí. Hoy hay crema, hoy es totalmente distinto. En la oficina, estaba leyendo, tenemos dos pomos ahí de una crema para agua viva, para, no sé, repeler agua viva, no sé. No, es para calmar el roce del agua viva del filamento, es para calmar un poco. Sí, no sé para qué la crema, pero ya hay una crema ahí que la trajeron de Indonesia, no sé de dónde, está ahí en la oficina, no sabemos si funciona. Tampoco voy a probar a ver si funciona. Bueno, realmente. Al primer picado lo vamos a probar. Lo vamos a ir a ver. Sí, no, lo que decía, hacete pis en la pierna para alguien que escuche y dice, ¿qué están diciendo? Era tradición que calmaba el dolor, el ardor de la picazón reciente, inmediata. La realidad científica es que al ácido que tiene el filamento del agua viva había que ponerle otro ácido para que bajara estaba dentro de la piel, no había forma de... Era para que no te siga picando. La historia es el amoníaco, te decía. Lo que te calma es el amoníaco un ratito. El vinagre. Bueno, está bien, vinagre. Parte de la leyenda. Sí, bueno, y estaba repasando en redes y en algunos lugares informativos que además este 22-23 de noviembre, que es el fin de super largo que se viene, hay una impresionante muestra, encuentro, actividad que Monte Cannabis Salud. Esto también está diseñado con la expectativa de generar también algún movimiento turístico, imagino. Sí, obviamente que todo lo que se hace fuera de temporada alta en Montehermoso tiene una inclinación turística para recibir y para que nos acompañen con los distintos eventos. En este caso, Monte Cannabis Salud es un nuevo evento que con gente entendida en el tema, creemos que hay que incorporarlo a la vida permanente, creemos que tiene que ser a través de la salud, con los estudios científicos que ameritan. Entonces, se dio la posibilidad de poder hacer este evento, que va a tener mucho de explicativo, va a tener mucho para que la gente pueda ir y desasnarse un poco de lo que es el movimiento canábico con respecto a la salud. Y creemos también que Monte es un precursor en un montón de cosas de este estilo y de en todo lo que se pueda hacer nuevo. Montehermoso siempre está presente o está al pie del cañón, digamos, y creemos que va a ser un evento que para potenciar esta salud canábica, digamos. Buenísimo. A quienes se interesen en el tema, después vamos a publicar todo el detalle del cronograma previsto, que es amplísimo, en nuestra página web. Y también tenemos la posibilidad de sortear entradas para ese evento. Así que quien quiera bancarse ese fin del Montehermoso, se busca unos pesos. Y a ese lugar, si tienen interés específico, pueden entrar. Vale la pena porque hay dimensiones diferentes del tratamiento de la salud, sí, del cannabis, profesionales. Hay médicos, hay profesionales, hay médicos que vienen a hablar con médicos, ¿no es cierto? En realidad, gente que se ha especializado en lo que es el cannabis, ¿no?, en la salud, y vienen a hablar con médicos para que también empiecen a tratar lo que es la salud con, claro, con el cannabis. La verdad es que es un evento, ¿cierto?, que hablábamos cuando hablábamos hoy más temprano, que decíamos que sí, es bastante contradictorio con algunas personas, ¿no? La gente grande por ahí piensa, no, un evento, van a ir a drogarse. No van a ir a drogarse, porque no se va a vender marihuana, no se va a vender, no se va a permitir en el lugar que se fume marihuana, ¿no es cierto? Sino es un evento realmente de salud. Porque es la, a ver, en Buenos Aires se hace y la gente va y sale con otra idea cuando sale de ahí. Porque, ¿qué pasa? Uno cree que tiene la cultura de la marihuana, que la fumamos y nos drogamos. Sí, como recreación, claro, que también es un costado posible. Sí, totalmente. Pero en este caso se trata de la salud. En este caso, y la verdad es que hace bien. En los dos casos hace bien. Sí, veámoslo así. No queríamos ser tan explícitos. Claro. Por eso me metí yo. Bueno, pero a ver, hace bien. Hay gente que realmente en la salud el cannabis lo ha mejorado. Sí, totalmente. No lo ha curado, pero claro, le ha mejorado la calidad de vida. La calidad de vida, le ha mejorado mucho. Seguro. Y la verdad es que arrancamos con este evento nuevo, arrancamos ya el año pasado a trabajarlo. En realidad venimos hace años trabajando Monte, con, como contaba hoy, con el cambio de intendente, ¿no? Ahora Hernán Arranz, un muchacho joven, uh-huh, tiene 50 años, no llega a los 50, 49 tiene, con una cabeza mucho más abierta, ¿cierto? Ya veníamos trabajando con el tema de la legalización de la marihuana en Montehermoso por ordenanza del Consejo Deliberante. ¿La sacaron? ¿Qué tiene un registro? ¿Hicieron? O... No. Está en debate, digamos. Está en debate, pero a ver, está para trabajarla, ¿no es cierto? Claro. Para armar un registro. Vino esta gente de Pachamama a hacer con esta idea, ajá, ¿no es cierto? Y nos prendimos. Bien. ¿No? Hernán ya venía hace años con la idea de Montecannabis, ¿no es cierto? De hacer algo con la marihuana en la cuestión, llevarla a la cuestión, legalizarla y llevarla a la cuestión medicinal. También hizo lo de, a ver, cuando digo cabeza abierta, es que viene con una cabeza de darle mujer, género y diversidad, una subsecretaría, ¿no es cierto? Que no en todos. Jerarquizó el área. Jerarquizó el área, ¿no es cierto? ¿No? Esto de la medicina alternativa, ¿no? La medicina canábica, la verdad es que, bueno, y este es nuestro primer evento, bien, en este caso, de mucho que van a quedar. Buenísimo. Esto va a ser el 22 y 23 de noviembre, fin de semana largo. En serio que después publicamos todo el cronograma. Las charlas que hay van desde el cannabis medicinal y úteros hasta un taller de vaporizaciones, hasta una mesa sobre cultivos a gran escala. Impresionante la cantidad de temas. Para veterinarios. Veterinarios, para que veterinarios. Es un tema que acá en La Pampa, sí, sí, bueno, el Caño Gacia, con ese sobrenombre, el Caño, Julio Gacia, que supo ser columnista por acá, está también practicando de modo notable y los resultados que da, ¿no? Sí. Bueno, más vale que les agradecemos el que hayan estado por acá, Gonzalo, no, por Sergio. El micrófono está abierto para que cierren con lo que quieran. No sé si tenían algo más puntual que decir, pero... Sí, la realidad es que nosotros venimos a invitar a todos los pampeanos a lo que va a ser nuestra próxima temporada 25-26. Los vamos a esperar a todos en Monte. Tenemos el 6, 7 y 8 de ahora de diciembre la inauguración de la temporada con la fiesta de la cerveza en nuestra plaza principal, donde van a encontrar food truck, beer truck, grupos en vivo y bueno, nada. ¿Eso es qué fecha? 6, 7 y 8 de diciembre. Bien, 6, 7 y 8. Y después ya nos iríamos a lo que va a ser el 31 a la noche, los fuegos artificiales, como siempre. Triatlón, en el medio el triatlón que se suspendió este fin de semana porque va a estar bastante feo el agua. Así que se pasa para un poquito más adelante. Bien. Y nada, arrancar con nuestra temporada estival, digamos, lo más arriba posible. Invitarlos a todos los pampeanos a que nos visiten, a que se hagan todas las consultas que quieran a través de nuestra página web y los esperamos allá. No, nada más, Russo, ya dijiste todo. Dije todo. Ya, y el mate lo dejaste, lo lavaste. No, lo único que, bueno, vamos a dejarte una estadía para que sorteen. Dale. El público. Fantástico. ¿No es cierto? Así que a la del cannabis va con la estadía también, capaz. Después podemos charlarlo. Lo podemos charlar. Lo podemos charlar. Bueno, buenísimo. Bueno. Gracias. Le decimos gracias a Gonzalo Gutiérrez, Sergio Sueldo, subsecretario y director de turismo de Montehermoso, la playa de los pampeanos y pampeanas. Tal cual.